acá. ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Quién inventó el mambo que me sofoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve locas? ¿Quién dice que la conga y la guarachía pueden ser como el mango, que es tan sabroso? ¿Pero quién inventó el mango que me provoca? ¿Quién inventó el mango que a las mujeres las vuelve locas, que a las mujeres me las sofoca? Que a las mujeres la vuelve loca, que a las mujeres me la sofoca, que a las mujeres la vuelve loca. Ay, mira, nena, esa cosa loca, que a las mujeres la vuelve loca. Ay, mira, mamá, me la sofoca, que a las mujeres la vuelve loca. Vaya, niño. Con cara de foca, ay, que me sofoca, niña, no. Thank you.